Hola, soy Latana y te invito a escuchar Que sea rock, que sea rock, que sea rock, que sea rock. Un espacio donde vas a encontrar todo el rock heavy, clásico, progresivo que no vas a encontrar en otro lugar. Todos los domingos a las 20 horas y repetimos los jueves a partir de las 21 por la Indie. Subí el volumen y que sea rock. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Este es nuestro primer programa de Que sea Rock. Buenas noches a todos. Quien les habla, Latana y Franco, que está aquí conmigo. Y con la conducción de Indie Rock en los controles. Diego Indie en los controles. Perdón, nerviosismo del primer programa. Aquí estamos en la radio cooperativa Indie Rock 104.7. En Rivadavia 461, en La Casona. 641. Acá Diego nos va a vivir corrigiendo. Bueno, entonces leo acá arriba, 641. Vamos a estar al aire todos los domingos a las 20 horas y la repetición será los jueves a partir de las 21. El volumen y que sea rock. Este espacio está pensado para disfrutar de todo el heavy metal, clásico, progresivo, doom, thrash y mucho más que no vas a encontrar en otro lugar. Así es, Tana. Les cuento que hoy tenemos preparada una entrevista a una banda local, los chicos de Roy. Van a estar con nosotros ahora en breve, charlando un poco de la historia de la banda, de su disco y sus composiciones e influencias. También tendremos un bloque nacional e internacional y algunas bandas de under y otras provincias, como es el caso de los chicos de Guerrero Inmortal, que nos están escuchando y a quienes les enviamos un gran saludo. Así que abróchense los cinturones porque de esta manera comienza Que sea Rock. Hola, soy Latana y te invito a escuchar Que sea rock, que sea rock, que sea rock, que sea rock. Un espacio donde vas a encontrar todo el rock heavy, clásico, progresivo que no vas a encontrar en otro lugar. Todos los domingos a las 20 horas y repetimos los jueves a partir de las 21 por la Indie. Subí el volumen y que sea rock. Hola, soy Latana y te invito a escuchar Que sea rock, que sea rock, que sea rock, que sea rock. Un espacio donde vas a encontrar todo el rock heavy, clásico, progresivo que no vas a encontrar en otro lugar. Todos los domingos a las 20 horas y repetimos los jueves a partir de las 21 por la Indie. Subí el volumen y que sea rock. Domingos a las 20. por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Ruedas de Metal Motos. Service en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Cangallo 579. WhatsApp 2983-524458. Ruedas de Metal Motos. Vidriería Don Mario. Espejos, vidrios, DBH, mamparas para baño, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449739. Vidriería Don Mario. Polirrubro Sacali. Fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalerías, saumerios y mucho más. Vení a Betolaza 298. Polirrubro Sacali. Floriana Depilación. Ofrece depilación sistema español. En Chacabuco 461 y podés sacar turno al 2983-384850. Repito, 2983-384850. También podés encontrar saumerios, portasaumerios y saumadores. Floriana Depilación. Estás escuchando Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20. Por Radio Cooperativa Indie Rock. 104.7 MHz. Hoy tenemos muchas bandas de heavy metal progresivo. Haremos un pequeño repaso por la biografía de Dream Theater, una banda estadounidense formada en 1984, por la cual han pasado muchos músicos por sus filas y que han recibido muchos premios por la virtuosidad y sus composiciones. El tema que están escuchando se llama In the Name of God. Bueno, originalmente llamada Majesty por los estudiantes de Berklee College of Music, John Petrucci, el bajista John Myung y el baterista Mike Portnoy, la banda pronto se expandió con la incorporación del tecladista Kevin Moore y el vocalista Chris Collins. Al lanzar una demostración de 8 melodías, Majesty Demo, como Majesty, el grupo vendió 1000 copias en 6 meses. La partida de Collins a fines del 86 dejó a Majesty sin vocalista y después de un largo periodo de audición, el grupo se decidió por Charlie Dominici en el 87. Cambiando su nombre, el grupo acordó Dream Theater, inspirado en el ahora demolido cine de California. Al firmar con Mechanic Records, el grupo comenzó a trabajar en su primer álbum de larga duración. Los retrasos causados por la mala gestión de la etiqueta limitaron al grupo a actuar en pequeños clubes y bares. Frustrados por sus experiencias con el sello, Dream Theater finalmente cortó sus lazos con Mechanic. Esta banda se originó en 1985, allá en Massachusetts, y está formada, como dijo acá la Tana, por Mike Portnoy. Esta banda es curiosa porque comenzó como un trío y al principio ellos reversionaban temas de Rush y de Iron Maiden. No sé si querés agregar algo más. Muy bien, bueno, cuando cambiaron finalmente con el sello, fue un drástico curso en la acción de la banda. Al despedir a Dominici, el grupo pasó los siguientes 2 años buscando un vocalista. La búsqueda terminó en el 91, cuando llegó una cinta de demostración del vocalista canadiense James Labrie, ex integrante de Winter Rose. Después de volar a Nueva York para una audición, invitaron a Labrie y a unirse a la banda y formaron Acto Atlantis, que llegó a conocerse como East West. Dream Theater lanzó su segundo álbum, Image and Words, en el 92. Y así tenemos, hemos preparado Big Medley, que es un rejunte de todo covers que Dream Theater eligió, todos enlazados, está muy bueno, y lo hemos elegido, digamos, de este álbum que acabo de nombrar, Image and Words. Thank you. Volumen y que sea rock. Y que sea rock. Estás escuchando Que Sea Rock. Así pasaba The Big Medley. A Change of Seasons es el álbum de este tema, que fue escrito en 1989 y lanzado en septiembre del 95. Después hicieron una mini gira en el 96. Los miembros de Dream Theater separaron nuestros varios meses y se involucraron en una variedad de proyectos externos. Petrucci era el más ocupado, además de unirse a Portnoy y al tecladista Jorna Rudess en Liquid Tension Experiment. Todos tenían muchas, muchas actividades musicales. Pero bueno, así estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, en Avenida Rivadavia 641, en La Casona, en el primer piso. Nuestro teléfono 2983-542913. También tenemos un mail, fmindierock@gmail.com, y en el Instagram, @fmindierock. También nos puedes escuchar en nuestra página web, www.fmindierock.com.ar. Dream Theater experimentó otro cambio cuando eligió a Jordan Rudess para reemplazar a Sherinian, quien había sido despedido en el 99. Ese año la banda lanzó el rock progresivo Scenes from a Memory, una pieza conceptual que seguía la historia del asesinato del 28 de una mujer muy joven y con un hombre moderno es perseguido por el crimen. Le siguió Lives for New York en el 2001, que sufrió un ataque involuntario de controversia cuando su portada original con la ciudad de Nueva York en llamas fue retirada debido a los eventos del 11 de septiembre. Con un riguroso calendario de giras para introducir finalmente a un nuevo baterista, luego de que se fuera, Mike Magnini sería el nuevo baterista de Dream Theater. En alguna manera encontró tiempo para grabar. Prelanzaron la canción Off the Backs of Angels en YouTube a través de su sello Roadrunner en el 2011, seguido del lanzamiento del CD largometraje debidamente titulado A Dramatic Turn of Events. Y así repasamos un poquito la historia de la banda Dream Theater. Y ahora vamos a ir con un temita, As I Am, para despedirnos de esta banda. 2020 por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Y aquí estamos en Que Sea Rock, nuestro primer programa todos los domingos a las 20 y la repetición los jueves a las 21. Y aquí estamos en el piso con los chicos de Roy. Aquí estamos con Cefe, con el Pelu y con Seba. Buenas noches. Felicitaciones por el primer programa, che. Vamos. Gracias, este primer programa. Estamos metiendo pulmón. A pesar de unos tropiezos, como todo primer programa, estuvo bautizado por dos o tres cosas. Y eso es una buena señal, ¿eh? Es una buena señal. Así que bueno, acá estamos escuchando de fondo Fuego Sagrado. Yo voy a cebar mate mientras acá bueno, está el cuestionario estamos de la Tana. Escuchando Fuego Sagrado, que es un tema de el álbum, ¿no? El álbum. Erroy. Nunca tuvo álbum, nombre. Homónimo. Bueno, el álbum que se llama Erroy. Ajá. Y o podría también llamarse cualquiera de los zarpados nombres que tienen los temas. Me encanta. Amanece y el Cóndor me guía. Me encanta escuchar todos los matices que le ponen a los temas. Cuénteme un poquito cómo hacen con el tema de la composición, quién tiene la idea, a dónde apuntan. ¿Cómo la flashean, digamos, Efe? Pelu, Seba. Ah, nadie habla. Bueno, muchos de los temas son viejos, temas que vienen de otra etapa de la banda. Y el compositor principal era el polaco David Schering, que ya no está, miembro original de la banda. Pero básicamente, más saludo al polaco si está escuchando. Al polaco. A Emi que está cazando monos en Misiones. Y bueno, nada, la historia siempre fue una idea original, una idea principal. Y después se trabajó en el ensayo, ¿viste? Es lo más copado trabajar, componer el ensayo entre todos. ¿Y van grabando las cosas que hacen o...? En un principio grabábamos en cassette. Claro, bueno. Ahora tenemos el telefonito. Los ensayos para ver ideas para guardar. Sí, Cefe, y arman una base así entre todo, instrumental, y después vos te encargás de ponerle la voz, o te surge a vos alguna melodía, así una frase, y después le decís, mirá muchacho, ¿qué le ruido le pueden meter a esto, digamos? Donde aparece, automáticamente cuando aparece un riff o una idea original, en el caso mío, cuando empiezo a escribir, cuando he puesto las letras a los temas, las escribo automáticamente, ahí me inspira la música. Y después, bueno, la melodía va saliendo en el ensayo. Nunca me baso con... Nunca sale un tema a partir de la melodía de la voz. Jamás. Claro. Bien. Siempre idea, la letra y después, bueno, va saliendo. Bien, la letra sale... Digamos, la idea sale siempre de la guitarra o del bajo, o quién es el que tira la idea. No, últimamente entre todos. Antes era el bajo. Sí. Sí, últimamente, sí. Como que... Puede traer un riff Seba, como puede traer un riff yo, y hay veces que ha aportado él también. Y entre todos le dan... Y entre todos más o menos... Sí, después bueno, se va puliendo y se puede ir mutando el tema. Una composición grupal, digamos. Claro. Sí. Genial. ¿Y vos, Seba, cuánto hace que estás en la banda? Qué pregunta. ¿8 años? ¿Y estás en blanco en el Roy? ¿Te tienen en blanco de los 5 años que estás? No, eso es algo que estoy luchando yo para ver si me blanquean, pero no hay caso. Acá habla con el sindicato del metal. Las ideas normalmente, ¿viste?, surgen un poco, ¿viste?, va saliendo siempre en el bajo, otro poco en la guitarra. También el Emi es un loco que, el batero, es un chabón que por ahí es muy músico así, de escuchar y... Diciendo, aporta su esto parte. Esto me gusta, esto no me gusta, y por ahí te derrumba un tema y te dice, no, esto no me gusta. No, todo de vuelta. No le pongo bate a esto ni a palo. Bueno, pasan todas las bandas, ¿eh? Pasa. Uno viene ilusionado y bueno, sí, ya está. Es un tema rearmado con Lela, todo este loco te lo derrumbó y... Pero bueno. Para por hacer algo, es... algo nuevo, algo mejor, ¿no? Claro. Sí, hace falta una autocrítica a veces para, claro, sí, para mejorar, ¿no? Eso ayuda un montón a las bandas y sobre todo a la hora de componer entre amigos, entre grupos, a animarse a la autocrítica para saber, digamos, para dónde va la banda y si pegan los temas y todo eso. Sí, yo creo que las mejores cosas siempre salen cuando aportan todo. Sí. Es donde realmente hay un sonido definido de la banda. Sí, porque se forma una identidad, claro, por decirlo así. Y aparte está la personalidad, ¿no? De cada uno de ustedes uno también. Sí, totalmente. Y las influencias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué influencias tienen cada uno? Por ejemplo, a ver, Pelu, ¿qué influencias? Yo tengo de todo, porque desde el rock, ponele, no sé, de los Chili Peppers, Muse, hasta el folclore, hasta música latinoamericana en general. Y bueno, después el thrash metal, por ejemplo, todas esas cosas. Claro, todavía no. ¿Y el folclore, por ejemplo, lo metes en el heavy metal? Y creo que inconscientemente sí. Yo he escuchado el disco de ustedes y hay unos detallecitos muy buenos de folclore. Es como que va apareciendo. Sí. Perfecto. Creo que no hago inconscientemente, pero sí. Por eso te llamamos a la banda. Por el toque folclórico. Es verdad. ¿Y vos, Pelu, cuánto hace que estás en la banda? ¿En la banda? ¿5 años? No, 4. ¿Más o menos? 2019, más o menos. Sí, 2019. Yo, bien, y Emi entramos en el mismo. Claro, momento. Porque bueno, vamos a remontarnos un poco en el tiempo y Roy, no. A ver, Cefe, Roy empezó que en el 2000, mediados, fines de 2003, 2004, sí, pero antes, a ver, contame un poco sobre antes. Y bueno, antes estábamos los miembros originales de Roy, que era Fede Johansen en la bata, el polaco Jenning en el bajo y yo en guitarra y voz. Formábamos una banda llamada El Guardián, que había arrancado ya por el 98 más o menos. Y bueno, en un momento dado queríamos crecer musicalmente, que ahí fue donde conocimos a vos, que nos aportaste un montón de música a la que nosotros no teníamos acceso y nos partió la cabeza. Entonces, bueno, dijimos, loco, hay que hacer algo mejor, podemos mejorar, y yo tenía que dejar de tocar la guitarra para eso. Qué importante que es para un cantante no tocar un instrumento. Sí. ¿Eh? Sí. Así que bueno, en ese momento decidimos que yo no tocaba más la viola, se buscó guitarristas que terminaron siendo dos, el Raulo de Francesco y Alan Álvarez. Y bueno, Alan, ¿cuándo? Era que tenía un sobrenombre, ¿no? No, el Raulo, Dibu. Claro, sí, me recuerdo. Y bueno, y se empezó a componer, y cuando empezamos a componer los primeros temas ya nos dimos cuenta que no era más el Guardián. Así que eso les iba a preguntar, ¿cuándo cambia del Guardián a Roy, claro, digamos? Cuando empezamos a componer, básicamente. Claro. El hecho de que yo no toque la guitarra, porque yo, vamos a lo que es, soy un guitarrista muy limitado, no tengo formación de guitarrista. Y aparecieron dos locos que tocaban bien. Acá me hacen que no. Acá me hacen que no. Nos abrió. Estás en humilde, compañero. Nah. Acá me hacen que no. Hay que tocar la viola y cantar, ¿eh? Sí. Hay sí, que sí, tocar la viola y cantar. Yo no puedo. O canto o toco, que mejor toco. Dejarte que cantar. Creo que es una evolución musical que uno tiene, qué sé yo, ¿no? Sí. Porque sí, después sí, como que también te escondes un poco en el instrumento. Y sí, a mí me pasaba eso. Además yo quería explotar una parte más teatral en lo que es la voz, poder... No limitarme con tener que prestar la atención a un instrumento, sí, ¿viste? Sí. Que es lo que pude hacer después y que para mí fue maravilloso, fue un cambio. En mi concepción de la música fue un cambio totalmente... Sí, te da más libertad. Sí, sí, sí. Quiera o no, vos te fijás, los grandes vocalistas y raramente tocaban un instrumento que cantaban a la vez. Se dedicaban a ser vocalistas. ¿Y vos como folclorista cantabas, tocabas, todo? Yo me... Nah, de coraje. Tenías nomás, que pero, cantar. No le tengo miedo al micrófono, pero de ahí a que cante otra cosa. ¿Y vos, Eva, cantarías mientras tocas la guitarra? No, la verdad que no. Son cosas complicadas. Chicos, bueno, cuéntenme algo sobre el disco, a ver. Lo grabaron hace poco. Y el disco nos llevó aproximadamente un año y medio, ¿no? De grabación. Y sí, un año. Sí. Dicen que hacer un disco es como parir más o menos un hijo. Ah, sí, parimos como 7. Trillizos parimos nosotros. Sí. No, sí, llevó mucho tiempo. Es un álbum conceptual, me contaron. Que es sí, conceptual. Ahí te puede llegar a guiar más él, por ahí que más idea tiene. Sí, sí, hay un... Todas las letras están relacionadas. Incluso hay muchas letras que son correlativas, ¿no? Hay sagas que tenemos de 3 o 4 temas que están juntos en una historia, otros que son 2 temas que también tienen que ver con una misma historia, así que, pero en sí a rasgos generales todas las letras tienen que ver con lo mismo, claro, con un paisaje de acá, latinoamericano. Nosotros elegimos Fuego Sagrado para Cortina. De los 3 temas que siguen, ¿cuál sería el conceptual que le sigue a Fuego Sagrado, por ejemplo? Amanece y Zoom. Amanece, exacto. Amanece y el Cóndor me guía. ¿Qué tal, exacto, si escuchamos y luego seguimos con la notita? Y rompemos todo. Y vamos a hacer Amanece y el Cóndor me guía de Roy, que están acá con nosotros hoy a la noche en la radio cooperativa Indie Rock. Aparta de aquí, estas tierras heladas quizás sean su hogar. Su Estás escuchando Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20. Por Radio Cooperativa Indie Rock. Y aquí estamos en Que Sea Rock, en la Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Estamos acá con los chicos de Roy haciéndoles una notita. Bueno, chicos, coméntenos un poco cómo fue la vivencia del disco, cuántos temas lograron meter dentro del mismo. Y el disco está compuesto por 8 temas. Hay 2 temas que están unidos entre sí. También, como decíamos, ¿no? Al ser un disco conceptual, hay ciertos temas que tienen una correlatividad entre sí. Y nada, después, bueno, lo grabamos prácticamente en el estudio de cultura, en la estación. De la mano de Darío Iriar. Un saludo si nos está escuchando también. Un grosso, Darío. Un grosso, sí. La verdad que qué paciencia nos tuvo. Porque bueno, éramos bastante novatos. Y nada, básicamente grabamos por separado. No en toma directa, grabamos la batería primero, haciéndole una referencia, tocando nosotros. Y después, bueno, grabé yo primero el bajo, que yo básicamente lo grabé en casa. Porque, bueno, al grabarlo por línea, sí, lo grabé ahí. La batería es lo más complicado. Claro, como siempre. Sí, la batería siempre. Después grabó Seba, las guitarras allá, y por último grabó Cefe la voz y todos los otros instrumentos que se escuchan, que los grabaron entre él y el polaco. ¿Y cómo vivieron la experiencia durante la grabación? ¿Hubo nerviosismo o cosas que pensaron que, digamos, uno siempre tiene practicada y cuando la llevas al estudio te das cuenta de que no era como uno quería, o a veces pasa que se transforma en lo se optimiza más, digamos? O sea, ¿cómo la vivieron? Y yo, para mí, el estudio te mete presión, te ayuda también a perfeccionarte, porque te ayuda a escucharte cómo tocas y si lo puedo hacer mejor. Claro. Y bueno, básicamente, ya te digo, sí, aplica un poco de presión el estudio, ¿no? Pero es una linda experiencia. Yo, a mí, la verdad que me encantó, o sea, vivir el proceso ese. ¿Estuvieron ansiosos durante el proceso, Seba, para esperar el disco y todo eso? Sí, yo, qué sé yo, por ahí me di el gusto de por ahí probar, grabar la viola, ¿viste? Como vos sos guitarrista, ¿me entendés? Decir, bueno, ponemos un micrófono acá, un micrófono allá. Y tipo laboratorio, sí, científico, sí. Loco de la guitarra, ¿no? Probamos una viola, probamos la otra, qué sé yo. E hicimos un invento ahí con Darío y bueno. La grabación de la viola también fue una de las cosas que más duró, me parece. Entre todos los pifes que yo tenía y encima que me ponía a jugar en el estudio, cagaste. Sí, ustedes porque no vieron grabar en casa, boludo. No sabés lo que fue. Pero estuvo bueno, fue una experiencia espectacular. Algo que hay que tener siempre ahí es ir bien ensayado. Hay que ir ensayado, loco. Porque sí, ¿no? Porque si no, al estudio no podés ir a pifiar. No, hay que estar. Sí, con todas las ideas también. No, aparte por la persona que te está editando las tomas ahí, ¿viste? Así empieza a poner tedioso, cara. Sí, se vuelve tedioso. Sí. A Darío lo volví loco. Pobre los sonidistas, ¿no? Son unos integrantes importantes, además, como yo siempre digo, en las bandas, sea en estudio. La gente que está en control es una gente muy importante, digamos. Obvio, sí. Tiene en este caso acá con Diego Indy, que está en los controles acá del programa. Y en la parte de en vivo también. El sonidista siempre creí que es una gran pieza para que las bandas suenen. Sí, totalmente. Che, es nunca un sonidista en contra. No, lo sé por experiencia. No. Che, Cefe, comentame. ¿Es cierto que todos los cantantes dicen que recién se pueden escuchar su voz cuando entran en el estudio porque los ensayos no se escuchan nada? Si tocas con el Emi Johnson, sí. Te queremos, Emi. Dame un mono. Que no está Emi acá. Saludos a Emi. Che, sí, y es otra cosa, totalmente. Es otra cosa, ¿no? El día de noche. ¿Te sentiste cómodo cuando ibas grabando tu parte en el disco, digamos? Sí, mucha presión, qué sé yo. Si bien uno ya venía muy ensayado, pero es como decís, vos te das cuenta que por ahí la voz tendría que hacer cosas que vos querés que haga y no quieres saber nada. Claro, sí. Más cuando tenés unos cuantos años encima y nunca te cuidaste nada. Pero nada, fue muy disfrutable. Y después, yo creo que lo que más disfruté de la parte de la grabación fue el final, cuando vino el viejo miembro de la banda, el polaco, con todos los instrumentos, porque él hace instrumentos artesanales, ¿viste? Entonces ahí en el disco por ahí suena un didgeridoo, una quena, claro. Tambores, toda la parte atmosférica. Ahí fue donde yo, aparte de lo que era la voz, que para mí era algo más, era como una cosa mecánica, pararme y cantar en el micrófono, Disfruté mucho la última etapa, que fue meter todos esos instrumentos, porque fue la cosa más experimental, ¿viste? Empezar a microfonear, de ver cómo podemos lograr un sonidito acá, que esto que el otro, que le metes un efecto. Detalles, y ahí es como que me sentí Queen en el estudio, ¿entendés? ¿Viste? Cuando se ponían a experimentar con todas las cosas, boludeces. Bueno, qué bueno. Sí, eso también le dio un poco la identidad de la banda, claro, que es mezclar un poco el metal con lo más autóctono de acá, sí, ¿no? De lo que es Argentina o Latinoamérica. ¿Cómo la parte más definirían a su banda? ¿Cómo definirían el estilo que hacen, digamos? ¿Es un heavy folk? Sí, es heavy metal. Heavy clásico. Con lírica folk, apuntando a lo que es. Sí, más. ¿Cómo se diría? Pueblo originario. Más la leyenda de. Es metal. Yo creo que la banda suena en un marco metalero. Con el folk de la zona y de acá. Esa es lo primero. Es un marco metalero. Después lo que condiciona la música de Roy son las letras, la lírica. Claro. Que habla todo un misticismo latinoamericano, muy argentino también en otras partes. Entonces hay momentos en los que la música, el metal, deja de sonar como metal y se pone al servicio de lo que necesita la lírica. Y ahí es donde aparecen las atmósferas, claro, en el disco donde aparecen climas, todos los instrumentos esos raros que hay, pero básicamente metal. O sea que digamos, la atmósfera aparece cuando ya tenés la letra, cuando ya digamos, enfocaste el tema con una letra, con una temática, ahí empezás a darle una atmósfera, claro, le empezás a hacer los detallecitos. Claro, muy bueno. Sí, también viste, es el tema por ahí que nos pasa a nosotros de la letra o la música. Claro. No, primero. ¿Ustedes les ha pasado tener una letra? No, siempre música y después letra. Las letras, de hecho, últimamente, que al no estar el polaco escribiendo, escribo yo, las letras están ahí. Tengo montones de letras y por allá aparece un riff. A ver qué letra me cae. Acá viene. Bueno, entonces, esta ya está. Por ahí ha pasado que el Cevita dice, yo tengo esta idea. Y no terminó de mandar el mensaje con el audio, ¿viste? Al grupo. Yo tengo este riff. Yo tengo esta letra. Qué bueno. Genial, muy bueno. Sí, y va. Y sí, así es como se va formando la banda, con un poquito el condimento de cada uno de los integrantes y se hace. ¿Y el arte de tapa lo decidieron así entre todos ustedes? Sí. Acá el señor Seba, te señalaron de allá atrás para que vos tuviste algo que ver con el arte de tapa del disco, perdón. El logo lo chamulló Emiliano. Claro, pero todo lo que es el fueguito, todas esas cosas que aparecen atrás. Claro, sí, todo lo que son los videos. Bueno, sí. Hizo el logo, sí. Emiliano, y vos se lo aprendiste fuego, digamos. Exacto. Sí. Claro, no, yo lo que hice fue, bueno, a mí me gusta meter dedo en el tema de la computadora y bueno, hice un poquito ahí unos videos y bueno, le mandé un poquito de fueguito. Qué bueno. Algo salió. No, muy bueno, la verdad los felicito, chicos, porque bueno, yo he escuchado el material y desde el arte de tapa hasta el contenido sonoro y literal del disco es, la verdad, increíble. Gracias, Loco. Bien, chicos, gracias. Así que comentaban que ahora en junio tienen una fecha y en julio tienen otras y están bastante activos, digamos. El 17 de junio vamos a estar en La Casona, acá abajo. Acá. Vamos a estar compartiendo fecha con Torque. Así que bueno, vengan, que va a estar buenísimo. Estamos preparando un buen show entre las dos bandas. Sí. Y, buenísimo. Bueno, el 22 de julio. ¿Cuánto, antes de pasar a la otra fecha, contame cuánto está la entrada anticipada? ¿A qué hora más o menos estaría la gente pesos viniendo? Mil anticipada. Y 1200 en puerta. Bien. Perfecto. Y más o menos como siempre, tipo 10, así, que vaya cayendo la gente. Uh-huh. Perfecto. Y luego me decías, en julio. Y el 22 de julio, ¿no? Sí. 22 de julio, vamos a estar tocando en Juárez, en el Juárez Heavy Rock. Que festeja sus 10 años. 10 años vamos festival. Qué bien. Un saludo a la gente de Juárez, si hay alguno escuchando, son unos grosos. Vamos a estar compartiendo con Arteria y con bandas de la zona. Rebelión Pampa y Contraventores, Arteria y el Tano Romano que cierra. El Tano Romano cierra. Qué buena fecha, para ir a organizar una combi o algo. Sí. Así que el Juárez Heavy Rock el 22 de julio y ahora prontamente el 17 de junio con Torque en La Casona. Ajá. Sí. Buenísimo, chicos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. No, gracias. Vamos a pasar otro temita más antes de despedirnos, Vamos a pasar otro temita más. A ver, tenemos el último Argentavis. Dale. ¡Vamos! ¡Aguante Roy, carajo! Tampoco en la casa. Thank you. los sentidos. Fueron respuestas allí. Si logro despertarse del instinto, los párpados me pesan. ¡Mis ojos! ¡Se cierran ya! We'll be right back. escuchar sus plegarias y cajas golpeando al silencio, cantando a las aves. Puedo sentir cómo entierran vasijas con cuerpos y comidas, semillas y bebidas. Puedo admirar sus vestidos con plumas, caras con pinturas, caras con arrugas. Puedo caer en el fuego y renacer, en historias vivir y en leyendas volar. Y aquí estamos en la radio Indie Rock, en Que Sea Rock, acá con los chicos de Roy, y nos estamos despidiendo. Les queríamos preguntar a ver cuál es el futuro de la banda, si tienen algunos planes, si están pensando en un disco nuevo, si están explotando el que recién grabaron. Hay ideas de composiciones nuevas y, bueno, como bien él dijo, tiene un arsenal de letras, así que bueno, creo que nuevas cosas van a salir. Y tocar hasta sí, cuando se pueda. Sí, presentar, o sea, todo el disco que nos llevó tanto esfuerzo, presentar los temas que tenemos. Y bueno, creo que a todo músico le gusta vivir la adrenalina del en vivo. Y creo que somos una banda que nos desenvolvemos bien en el escenario también. Así y tienen que, sus seguidores de tantos años, ¿eh? Hay mucha gente ahí, mucha gente joven también que los sigue. Hay gente que hace el aguante, un saludo. Un gran saludo a todos. Gracias por siempre por hacer el aguante. Siempre ahí firmes. Buenísimo, bueno. Chicos, los felicito. Bueno, gracias, están invitados a venir otra vez cuando. Gracias por invitarnos. Gracias por el espacio. Gracias por es un honor para nosotros tenerlos a ustedes acá, chicos. Es un gran honor tener a los chicos de Roy acá en este espacio de Que Sea Rock. Bueno, y ahora se viene un bloque nacional. Pero antes nos vamos con Yastay. Sí, vamos a terminar con Roy. Vamos a tener un bloque nacional y un bloque internacional con algunas banditas que tenemos ganas de presentarles al público. Y bueno, y ahora nos despedimos, chicos. ¿Quieren agregar algo, saludar? No, simplemente gracias por el espacio. Como ya te digo, es muy importante para toda banda tener un espacio. Creo que le da sentido al músico. Y sobre todo gracias al público que siempre nos ha dado buen recibimiento. Nada, eso. Muchas gracias a todos. Y para ustedes, loco, que sea rock. Y aguante que sea rock. Por mucho programa, loco. Gracias, chicos. Y un detalle, no sé si los chicos nos dijeron, volviendo a la fecha de aquí de la casona, el tema de entrada, ¿dónde se pueden conseguir? Y las anticipadas están en los contactos, en los flyers que hemos estado mandando. Bien. Hay contactos ahí, sí. Y nosotros, los músicos. Sí, a nosotros está ahí justamente en el flyer, hay un número de teléfono o dos. Y si no, pueden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Roy Oficial. Cevita sabe. ¿Vos, Cevita? ¿Cómo es el Facebook y el Instagram? Roy Oficial, eso. Sí. Roy Oficial. Sí, nos pueden encontrar. Va a aparecer. Pongan a Roy y va a aparecer. Todos nos conocen que nos pidan entradas. Bueno, gente, ahí escucharon a los muchachos, así que ya saben. Bueno, vamos con Yastay para despedirnos de los chicos, ¿eh? Yeah. Estás escuchando Que Sea Rock. Subí el volumen y que sea rock. Y que sea rock. Y aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Avenida Rivadavia 641, en La Casona. Aquí estamos escuchando Un Cielo Rojo de Malón de Cortina, es el material nuevo de este año. Vamos a tener todos los programas, un pequeño bloque nacional y otro internacional con bandas que por ahí, bueno, nosotros nos gustan, pero si querés pasar la banda que a vos te gusta, escribinos al WhatsApp 2983-542913 y vamos a estar teniendo en cuenta para pasar tu tema. Ahora vamos a ver, vamos a estar pasando... Las dos bandas que elegimos son Lorien y Guerrero Inmortal. Son dos bandas argentinas. Vamos a estar pasando el tema de Lorien, Vida Eterna. Power Metal Argentino. Atrás del La Tana y te invito a escuchar Que sea rock, que sea rock. Lo que pasaba, Lorien, vida eterna. Y ahora de cortina, Mario Ian, heavy metal. Vamos con el tema de Guerrero Inmortal. ¿Qué se llama? Guerrero Inmortal. Esta banda es una banda de Córdoba. Les mandamos un gran saludo. Este tema es del 2003, metal argentino. Escuchando que sea rock. Escuchando que sea rock. Así se iba Guerrero Inmortal con su tema Guerrero Inmortal. Los chicos de Los Pagos de Freire, de Córdoba. Muy bueno, muy buena música. Esto que está sonando de cortina es Angra, Stand Away. ya nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a ir pasando a nuestro tema de esta noche de la parte internacional del bloque. Y esto sí, continúa en Que Sea Rock con Halloween, If I Could Fly. Estás escuchando Que Sea Rock. Escuchando Que Sea Rock. La cortina Blind Guardian Nightfall. y el tema que pasaba de Halloween, If I Could Fly. If I Could Fly, del disco The Dark Ride, lanzado en el año 2000 con el cantante Andy Deris, banda de power metal alemán. También alemanes y power metal, Blind Guardian de Cortina, inspirada en El Señor de los Anillos de J.R. Tolkien. Y ahora, como anteúltimo tema, vamos a estar pasando al señor Yngwie Johan Malmsteen, perdón, que es de origen sueco. Su tema Rising Force, del álbum Odyssey de 1988. Canta Jolene Turner. Estás escuchando Que Sea Rock. We'll be right back. Estás escuchando Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20. Por Radio Cooperativa Indie Rock. 104.7 MHz. Ruedas de metal motos. Service en general. Reparación de sistemas eléctricos. Para motos y cuatris de todas las cilindradas. Cangallo 579. WhatsApp 2983-524458. Ruedas de metal motos. Vidriería Don Mario. Espejos, vidrios, DBH, mamparas para baño, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449739. Vidriería Don Mario. Polirrubro Sacali. Fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalerías, saumerios y mucho más. Venía Betolaza 298. Polirrubro Sacali. Floriana Depilación. Ofrece depilación sistema español. En Chacabuco 461 y podés sacar turno al 2983-384850. Repito, 2983-384850. También podés encontrar saumerios, portasaumerios y saumadores. Floriana Depilación. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Y así pasaba Yngwie Malmsteen con su tema Rising Force. Aquí estamos en Que Sea Rock, en nuestro primer programa. Espero que les haya gustado. Tuvimos un par de errores por ahí, pero bueno, es normal, estamos en vivo. Y al ser nuestro primer programa, bueno, estamos perdonados, creo, ¿eh? Aquí estamos en la Radio Cooperativa Indie Rock, 104.7 MHz, Avenida Rivadavia 641, en La Casona. El teléfono 2983-542913. Que sea rock, todos los domingos a las 20 horas y repetimos los jueves a las 21 horas. Te esperamos en la Radio Cooperativa Indie Rock. En nuestra página web www.fmindierock.com.ar podrás escuchar la radio en vivo. Así que subí el volumen y que sea rock. Y ahora nos vamos con nuestro último tema para cerrar el programa de hoy. Hemos elegido el tema de Queensryche, Take Hold on the Flame. Este es una banda estadounidense de metal progresivo con el cantante Geoff Tate. Este tema es de 1984. Así que así nos despedimos y vamos a poner el temita de cero después de despedirnos de Que Sea Rock. Franco, nos despedimos hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, exactamente, y repetimos el próximo jueves a 21 horas. Gracias a todos y hasta el domingo. We see the light of those who find the world has passed them by. Too late to save a dream that's growing cold. We realize that fate must hide its face from those who try to see the distant sign.